Manejar las deudas y las inversiones de forma segura es necesario para las personas de hoy en día. Y tener los mejores asesores es cada vez más imprescindible. Nosotros tenemos a los mejores. Finanza para Todos, un concepto de Fisherman. Lunes, miércoles y viernes, 12 del mediodía, por Club 925. No te pierdas la mejor asesoría, por Club 925. Por aclamación popular, el día de hoy traemos un tema que nos han estado pidiendo en las redes sociales, que están echando fuego. Traemos un tema espectacular. Solo recordándoles que en Fisherman estamos comprometidos con ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas que nos relacionamos, y por eso el tema de hoy se llama ¿Cómo aprender a invertir? Sí, y lo que queremos es con este tema dar cuáles son los lineamientos para empezar a hacer buenas inversiones y cómo debería de estructurarme antes de tomar esta gran decisión. Y solo para recordarles, el día de hoy nos pueden escribir al 78918898, es el WhatsApp de cabina. Nos pueden llamar a hacer sus consultas al 2283-2515 y... también les tenemos una noticia espectacular en la cual estoy súper contento. Estamos con Marilú bien felices porque ya estamos en Spotify. O sea, nos pueden buscar como Finanzas para Todos. Estamos ahí a nivel de Elvis, los Beatles, Freddie Mercury y toda esa mara. Nos puede buscar en Finanzas para Todos y ahí están todos los programas que hemos hecho. Los pueden oír porque en realidad... el contenido de estos programas es permanente, o sea, no se vence, está vigente. Son temas de seguro, si yo quiero entender, son temas de inversión, son temas de cómo salir de deudas. Ahí puede ver el programa que usted necesita, los consejos, tienen el título que relaciona al programa y usted se puede meter ahí a estarlos viendo. O sea que creo que es una herramienta espectacular. Estamos súper contentos, le agradecemos a todo el equipo de mercadeo, a Alex, a Fátima, a Margarita, y a todos los demás que están trabajando en Fisherman, que hacen posible estas cosas, que sin ellos fuera imposible hacerlo. Sí, fuera imposible, definitivamente. A ver, empezando un poquito con este tema, ¿cómo tengo que prepararme para invertir? Esta es un error bastante común que vemos nosotros en las asesorías, y son personas que por querer invertir y generar más ingresos, terminan al final poniéndose en una situación incómoda, teniendo que liquidar inversiones con pérdidas o teniendo problemas hasta para cubrirse la vida digna por haber tomado inversiones que superaban su capacidad. ¿Qué significa esto? Significa de que las personas invierten cuando no están en la posición de invertir. Entonces, cuando les salen gastos que no los tenían en vista, tienen que liquidarlas con pérdida y pierden dinero. Entonces, vamos a decir con Marilú ahorita cuáles son las cuatro condiciones que yo debo de tener para poder tener la posibilidad de invertir adecuadamente. Y la primera es tener un presupuesto balanceado. Quiere decir que yo tengo que tener una claridad de todos los gastos que yo tengo que realizar mensualmente. Y sentido común avanzado, cuando yo hago mi presupuesto, mis gastos tienen que ser menores que mis ingresos el 100% de las veces, no hay excepciones, no es que con el aguinaldo lo voy a arreglar, sino que siempre tengo que hacer la lista de todos mis ingresos y calcular cuáles son todos mis gastos y darme cuenta que mis ingresos son mayores que mis gastos, si no, no puedo empezar a invertir. En el tema de los gastos, hay gastos que son mensuales, que son fáciles de ver, y hay gastos que son no mensuales, que son difíciles de ver. Los no mensuales, en nuestra experiencia, representan alrededor del 15% de su salario. O sea que si usted lo quiere hacer fácil, guarde el 15% de su salario. ¿Para qué tipo de cuentas? Para el mantenimiento de su casa, para el aguinaldo de sus empleados, para la reposición de los artículos del hogar, para el mantenimiento preventivo y correctivo de su vehículo, para las vacaciones y viajes, para las medicinas, para ropa, para colegios, educación, para gastos médicos y para regalos. Reposición de documentos. Y reposición de documentos. Esas son las cuentas que no son mensuales. Nosotros ya las tenemos determinadas. Entonces, cuando usted tiene esas dos cosas, lo que yo debería de estar garantizando es tener la provisión, o sea, esta es la provisión de los gastos, pero después de llenar mi provisión de gastos, tengo que tener un fondo de emergencia. ¿De cuántas veces, Marilu? Depende. Si usted es un profesional independiente o usted tiene su propia empresa y de verdad ha sido algo en ingresos relativamente estables, usted puede tener entre 3 a 6 meses de sus gastos mensuales bastante a la mano. Eso no significa que no van a estar ganando intereses, pero tienen que ser o depósitos a plazo con vencimiento cada 2 meses, o este fondo de Atlántida que está a la vista, que genera un 3.5, 3.8. Es dinero que si me pasa algo que no está dentro de mis planes, tengo acceso a él. No es la tarjeta de crédito la que se usa para emergencia. Esto lo hemos dicho en todos los programas. Si usted ocupa su tarjeta de crédito para emergencias, quiere decir que usted no ha tenido la capacidad de hacer un fondo de emergencias y le van a salir orejotas y cola. Sí, porque en realidad todos estamos expuestos a esto. Le rompe la ventana del carro, alguien se enfermó, le robaron algo, estaba sacando dinero del cajero y lo asaltaron cuando se dio la vuelta. O sea, son cosas que siempre pasa algo que nos puede meter en problemas financieros si no tenemos un fondo de emergencia. Hasta cosas un poco serias, como decir, perdió la fuente principal de la casa, de ingresos, perdió su trabajo. Y va a empezar a buscar ahorita. Puede pasar desde que está una persona, sale desempleada, puede pasar 6 meses hasta que vuelva a encontrar un ingreso similar. Nosotros hemos visto personas que superan los 6 meses, más que todo cuando el salario es alto. Entonces, hay que tener cuidado y saber que si uno no tiene un fondo de emergencia, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo logra cubrir los gastos de su casa si usted no estuviera generando ingresos? Si usted tiene una incapacidad y solo le van a cubrir lo que paga el Seguro Social. Son temas que tenemos que ponerle atención para estar preparados. Antes de no tener un fondo de emergencia que va desde 3 veces si soy empresario o profesional independiente hasta 6 veces si soy un empleado, mi gasto mensual. Ese debería de ser como mi meta de fondo de emergencia. Sí, entonces cuando yo tengo ese fondo de emergencia y tengo mi provisión de gastos, el último paso que yo debería de hacer es estar guardando el 10% para mi plan B de retiro, ¿verdad? Eso, cuando yo tengo ya claridad de mis gastos mensuales, cuando yo provisiono para mis gastos que no son mensuales, cuando yo vengo y tengo un fondo de emergencia de 2 a 6 veces de mi presupuesto mensual, y estoy guardando el 10% para mi retiro, para el viejito que vive adentro de mí, yo tengo un presupuesto balanceado y estoy en la capacidad de empezar a invertir. Si usted no tiene esas cosas, su mejor inversión es empezar a llenar esos baldes que acabamos de hablar. El balde de los gastos que no son mensuales, el balde del fondo de emergencia, el balde del retiro y el balde de la provisión de gastos, ¿verdad? Sí, ahora, si usted tiene deudas de consumo, saldo en las tarjetas de crédito, algún crédito personal o extrafinanciamiento, la mejor inversión que uno puede hacer es ir a pagar la deuda. ¿Y cuándo es el momento de hacerla? Cuando tenga acceso a ese dinero adicional. Que no le digan, no, es que para hacerle el abono tiene que ser el mismo día de la cuota. Eso es mentira. Usted puede ir a cualquier agencia y hacer un abono el día de hoy. ¿Qué va a pasar? Va a cubrir la porción de intereses desde el día de la cuota hasta el día que hizo el abono, y en la cuota, el día de pago de la cuota, va a cubrir una porción de intereses menor. En resumen, siempre va a ser un beneficio para usted. Entonces, el mejor momento para prepagar un crédito es hoy. Sí, y usted, si usted ya tiene las cosas que dijimos para tener un presupuesto balanceado y todavía tiene deuda de consumo, la mejor inversión que usted puede hacer es irlas a pagar. Y cuando digo irlas a pagar, no quiere decir que las tengo que poner a cero, sino agarrar desde la más chiquita e irle a abonar todo el dinero que le sobre, que no le dé miedo. Porque cuando usted termina de matar una deuda, su flujo va a mejorar. El dinero que antes el banco se quedaba, o la persona que le debe, o los intereses que estaba pagando, le van a empezar a quedar a usted. Normalmente es difícil encontrar un producto de inversión que dé los retornos que el banco te está cobrando en intereses. Sí, eso que dice Alfredo es lo más cierto, y no hay que ponerse muy creativo para esto. La vez pasada estuvimos con una persona que nos decía que en un producto de inversión le garantizaban el 20% de retorno. Entonces él quería prestar dinero en el banco al 8 o 9% y entonces él iba a lograr ese diferencial. Eso es una locura. Porque para empezar, si algo me está garantizando el 20% de retorno, habría que verlo. Sí, no es garantizado. O sea, no suena. Y tenemos que usar un poquito aquí el sentido común. Si algo ofrece el 20%, significa que es de alto riesgo. Entonces, yo debería tener cuidado con las cosas que me ofrecen y cuáles son las garantías que están amparando esa inversión. Cuando leímos el contrato, logramos ver que lo que le decían es que era una inversión de riesgo y que había una buena posibilidad de perder el capital. Entonces, al final hice una inversión con el fin de salir mejor, pero lo único con lo que termino es debiéndole al banco más dinero. No, y recuérdense que en realidad la libertad financiera viene de buena estructura, de buen orden, de buenos principios y buenos valores. La libertad financiera no va a venir por generar más dinero. Por eso es que todos andamos corriendo detrás de generar dinero. Y antes de aprender a generar dinero espectacular y estarlo multiplicando, tengo que tener una administración adecuada de mis ingresos y tengo que tener un plan claro de a dónde tiene que ir cada moneda. Entonces, vamos a decir que esa es la primera base, es la primera capa, ponernos en esa posición. Voy a decir que ya agarramos y ya tenemos el presupuesto balanceado, que tenemos el fondo de emergencia, que provisionamos gastos, que estamos mandando dinero para nuestro retiro y que el día de hoy logramos pagar todas nuestras deudas de consumo. Entonces tú estás, y te sobra dinero todos los meses, entonces tú estás en la posibilidad de empezar a invertir. ¿Y qué debería de tratar de hacer yo? La primera inversión que nosotros recomendamos es una inversión a corto plazo, quiere decir que los plazos deberían de ser a menos de un año y que tenga un riesgo, voy a decir, moderado. ¿Qué productos recomendamos nosotros en esto, Marilu? En realidad hay un montón de productos. Hay personas que ya pertenecen a alguna cooperativa, que están en la modalidad de aportaciones, que pueden ahorrar $25 al mes o $30 al mes y que en estas aportaciones consiguen un buen rendimiento. Hemos visto cooperativas que van desde un 10%, 12%, 14%. Entonces, puede ser que si yo pertenezco ya a una cooperativa y de verdad ha probado en el tiempo que es sólida, puede ser una buena opción para invertir en la modalidad de aportaciones. No hay que anticiparse a invertir en comprar un apartamento, comprar una casa y financiar el 90% de la propiedad. Esto es meterse en una inversión demasiado grande. Y yo quiero ponerlo claro para que la gente entienda. Los activos son aquellos que te dan dinero. Los pasivos son aquellos que te quitan dinero de tu bolsa. Entonces, si tú pones de tu dinero, que en un depósito te estaba generando cualquier cantidad de dinero, y lo das de prima, y de ahí sacas un préstamo, y todos los meses tú tenés que poner dinero, probablemente no es una buena inversión, porque no te está dando dinero. Cuando vos venís, y tenemos gente que nos dice, sí, es que fíjate que hemos hallado de que este apartamento, la renta que yo le logro sacar y el dinero que yo puse, me cubre la cuota. Y en realidad el único que está haciendo dinero ahí es el banco, en los intereses que tú le pagas, porque el costo que te está costando ese apartamento en intereses en el tiempo va a ser una mala inversión, jamás va a tener un buen precio. Eso quiere decir que lo compraste caro, aunque te lo estés quedando, lo estás comprando caro. Entonces yo quiero tener bien claro esto. Todas las inversiones te deberían de generar dinero y todos los pasivos te deberían de quitar dinero. Esa es la regla general. Entonces, cuando uno toma una decisión, por ejemplo, meterse en el negocio de bienes raíces y comprar una casita para alquilar o comprar un apartamento para alquilar, deberían de tener un gran cuidado de cuánto va a rendir esta inversión. Han visto que se están ofreciendo este montón de apartamentos y la verdad es que es difícil encontrar un inquilino que pueda pagar $800 de alquiler o $900 de alquiler. Por lo menos constantemente, ¿verdad? Sí, y uno lo quisiera constantemente, pero creo yo que tenemos que pensar bien, porque en la mayoría de los casos la cuota que yo le pago al banco, si he financiado el 90% de la propiedad o el 80% de la propiedad, la cuota es mayor que lo que yo consigo de alquiler. Entonces ese apartamento, además de que he puesto ya dinero de la prima, un 10 o 20%, en vez de estarme generando dinero en mi mes a mes, me está sacando dinero. Yo tengo que complementar el pago de la cuota del préstamo con $100 al mes o $200 al mes. Entonces la velocidad con la que voy avanzando en mis inversiones es bien lenta. No quiere decir que estoy botando el dinero, pero no quiere decir que es una buena inversión. El retorno es bajo. Yo, en vez de hacer una decisión como comprar un apartamento que rinde poco en su alquiler, debería de mejor tomar una decisión de hacer algo más pequeño, que tenga rendimientos positivos y que de verdad venga a sumar en mi presupuesto. Yo lo que quiero al momento de hacer inversiones es tener otra fuente de ingreso, que yo tenga la posibilidad de tener mi dinero ahí guardado, que tenga la posibilidad de crecer o que me esté generando ese ingreso adicional. Sí, entonces, solo para entender, la primera inversión que tenemos es de corto plazo y debería de ser de 6 veces a 12 veces de tus ingresos mensuales. Esa es la cantidad de dinero que tú deberías de tratar de llenar en inversiones a corto plazo. Voy a decir que si vos ganas $1,000 al mes, toda tu inversión de corto plazo debería de ser entre 6 y 12 veces el monto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Para efectos prácticos, cuando las personas llegan a llenar ese huacal o llegan a estar en esa etapa, las personas ya pudieran pasar viviendo 2 años sin recibir ingresos y no les pasara nada. ¿Por qué? Porque tienen de 2 a 6 veces de su presupuesto mensual guardado en fondo de emergencia. Tienen el 15% de su ingreso en provisión de gastos. Tienen fondo para su emergencia de su retiro, no de emergencia, fondo para su retiro, que es el 10% de su ingreso en un año. Y encima de eso tienen de 6 a 12 veces del presupuesto mensual invertido. Entonces, ¿entendés la diferencia de tú llegar a una entrevista de trabajo y saber que puedes pasar 2 años sin recibir ingresos y que se va a pagar la luz, el agua, la renta y el colegio de tus hijos? Entonces te pone en una posición de tranquilidad, ¿verdad? Por eso es importante que las personas entiendan. Una vez tú llenas esto, y tal como dice Marilú, ¿qué inversiones deberían de ser esas? Depósitos a plazo fijo, aportes a cooperativas, ahorro en los fondos de inversión como los de Atlántida y los de SGB. O sea, ese tipo de cosas deberían de ser instrumentos. Y el dinero que me está sobrando debería de ir a caer a mi cuenta personal. Pudiera parecer una inversión de renta fija. Sí, en algunos casos puede parecer como una inversión de renta fija, pero lo importante es ir creciendo un monto que yo tengo destinado para invertir. Cuando yo ya tengo un monto que es interesante, puedo empezar a hacer otras cosas, como por ejemplo buscar un local comercial para poder alquilar, ya sea en una sociedad o si lo quiero hacer yo solo, buscar una propiedad que puedo comprar barata y venderla quizás un poco más cara, pero me da una oportunidad el juntar dinero durante un largo periodo de tiempo que me ha dado una rentabilidad buena. Por eso es que no hay que anticiparse, no es que uno tiene que anticiparse y comprar un inmueble a la hora de invertir. No son las únicas opciones. En los depósitos a plazo podemos encontrar tasas que son aceptables. Entre el 5.50, 5.75. Sí, y en el Fondo de Crecimiento de Atlántida que Alfredo mencionó, en las cooperativas podemos encontrar también tasas de crecimiento que son estables y buenas. Sí. Y deberían de ser inversiones que el periodo máximo en que uno no puede tocar el dinero debería ser 1 año. ¿Verdad? Más o menos ese debería ser el ejemplo. Si yo tengo y he logrado hacer eso y mi presupuesto, mi estructura funciona, vuela, quiere decir que yo sigo mes a mes acumulando y como ya tengo bastante dinero invertido, voy a decir que tengo 24 meses de mi salario invertido trabajando para mí, entonces mi flujo, mi dinero de mes a mes debería de aumentar a través de ingresos pasivos. ¿Qué significa esto? Son ingresos en los cuales yo no tengo que trabajar para que me lleguen, ¿verdad? Entonces yo puedo empezar a recibir ese dinero. Si antes ganaba 1,000, ahora con todo ese dinero que tengo trabajando para mí, entonces recibo 1,100 al mes o 1,200 al mes. Entonces mi capacidad de ingreso se va aumentando, ¿verdad? Entonces, ¿qué debería hacer? Lo que decía Marilú. Ahí debería empezar a entrar a llenar el huacal de el mediano plazo, que las inversiones deberían de ser a más de un año y menos de 5 años, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales que nosotros hemos visto? Las principales que nosotros hemos visto, voy a decirte, son lo que decía Marilú en bienes raíces, la compra de un local o un terreno. Porque, ¿entendés? Y yo lo quiero poner bien claro. Bienes raíces es algo que a nosotros nos gusta, nos encanta y vemos que es un son cosas que de verdad pueden hacer crecer tu patrimonio, pero tenés que estar preparado para hacerlo, ¿verdad? Si vos no tenés la bala para matar un elefante, irle a tirar un día te va a aplastar y te va a cornear el elefante. Tenés que tener una bala grandísima con un gran rifle para matar un elefante. Entonces, posiblemente en esta etapa tú estás listo para andar matando lagartijas, ¿verdad? Entonces, con balitas pequeñitas vas a andar disparando. ¿Qué cosas son esas? Localitos comerciales, ¿verdad? O sea, cosas pequeñas que tú puedas verdaderamente tener control, y normalmente deberían de ser de comprarlas, remodelarlas, agregarle valor y después vender. Y yo creo que todo este tema de las inversiones vale la pena que uno evalúe como familia cómo está en este momento, porque en nuestra experiencia lo que nos llegan son personas que tienen una casa tirada en un pueblo que se la dejó un abuelito y está ahí abandonada y la tienen de bodega, o tienen una casa en donde viven dos señores y que es un gran espacio y que en realidad, bueno, ahí los tienen y ni siquiera se ponen a evaluar las opciones que puede rentar esta casa. Entonces, muchas veces ya en nuestra estructura o en la estructura de nuestra familia tenemos este montón de oportunidades de activar inversiones y que simplemente no las hacemos porque no las logramos ver, porque nunca nadie lo ha hecho, porque no nos sentamos a hacer un plan de cuánto va a mejorar nuestra vida una vez las hagamos. Sí, y fíjate que aquí tenemos un mensaje de la terminación 3917, dice: ¿y qué opinan sobre el 25% del fondo de pensión? ¿Es factible retirar e invertir en estos fondos de inversión? Lo que está diciendo ahí es que a cierta edad tú puedes hacer un préstamo sobre tu dinero que te vas a retirar. Lo que uno tiene que hacer es entenderlo bien. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vos haces ese préstamo, lo que estás haciendo es moviendo la fecha de tu retiro, si tú no lo pagas, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando la inversión sea, el retorno de la inversión que tú vas a hacer sea mayor al rendimiento que estás teniendo, entonces no suena mal. Pero ¿qué sucede? Hay personas que si van a sacar el dinero y lo que van a hacer es írselo a gastar, entonces es una locura. Ahora, para invertirlo en algo que sea de riesgo bajo y que el retorno sea mayor a lo que estás teniendo, en realidad lo que vas a hacer es vas a mejorar tu calidad de retiro. Porque al final del tiempo que te toque pagarlo, vas a tenerlo y va a haber un poquito más y lo vas a poder meter en el tema este de los fondos. O sea que si nos mandas exactamente cuáles son las cosas en que querés invertir, con gusto te podemos dar la recomendación. Y tenemos otro comentario. Buen día. Partiendo de la realidad económica del país, ¿qué sugieren ustedes que sería una buena inversión de negocio? Cuando decís de la realidad económica del país, nosotros vivimos en el surrealismo mágico. Nosotros aquí vemos gente que dice: esto es lo peor, me quiero ir del país. Y hay gente que dice: aquí el dinero sale a borbollones del suelo. Sí, tenemos los dos extremos. Entonces la realidad es la de cada quien. O sea, si yo voy a hacer una inversión, en primer lugar lo que yo quiero asegurarme es saber exactamente con cuánto dinero cuento. Número dos, si ese dinero de verdad, ¿para qué sirve? Si es algo que me está sobrando y que yo lo quiero poner a rentabilizar, yo quisiera entender también cuál es mi tolerancia al riesgo. Si yo soy una persona súper arriesgada, normalmente la tolerancia al riesgo viene un poco con la edad, ¿verdad? O sea, cuando tú venís y sos muy joven, o sea, puedes tomar riesgos porque tenés tiempo a tu favor, y cuando tú sos mayor ya no querés tomar tanto riesgo porque en realidad ya no tenés tanto tiempo. Entonces, cuando nos preguntas eso, A nosotros hemos visto un montón de cosas. La mayoría de negocios, los que dan más rentabilidad son cuando tú tenés algún negocio de algún tipo de servicio que ofreces o algún tipo de comercio o algo así, ¿verdad? O sea, voy a decir negocios personales, tenés una cafetería, tenés un car wash, tenés... Esos son los negocios que en realidad te dan más rentabilidad. Y yo creo que a la hora de tener un negocio propio hay que tener claridad que estás haciendo una inversión de alto riesgo, porque las probabilidades dicen que la mayoría de los negocios nuevos han cerrado antes de que termine un año. Entonces hay como una barrera de entrada grandísima, hay competencia y lo que no querés es hacer un negocio partiendo de que estás prestando el dinero, porque ahí lo más probable es que con lo único que te vas a quedar es con la cuota del préstamo y con un negocio de que quizás te funcione y quizás no. Y yo lo voy a volver a repetir como regla general, si tú estás prestando el dinero, no estás invirtiendo tú. Alguien más está haciendo la inversión. Sí, la inversión sos tú. Sí, tú sos la inversión, tú sos el que vas a dar el retorno. Por eso es que yo, cuando la gente me viene a decir, mira, fíjate que voy a hacer un préstamo para hacer esta inversión, y yo le digo, vos estás totalmente confundido. O sea, el negocio tú se lo estás dando a alguien más. Entonces tú solo sos el vehículo. Sí, que lo vas a pagar con el sudor de tu frente. Correcto. Entonces hay que pensarlo. Sí, entonces parte de lo que nosotros hemos visto también es de que un montón de gente nos pregunta, mira, yo tengo mi negocio y lo quiero hacer crecer y quiero ver si me pueden prestar dinero. Y yo se lo voy a decir, si tu negocio no es un negocio que ha salido sin deuda y es rentable todos los meses, nadie te va a prestar dinero para que lo arriesgues en él. ¿Me entendés? Entonces muchas veces la gente no se ubica en qué parte... ¿En qué nivel de su negocio está, verdad? Porque creemos que para hacer un negocio lo que tenemos que hacer es prestar dinero para empezar. Y eso nosotros hemos visto que todos los negocios que la gente empieza con dinero prestado es difícil que floten. De verdad, sí. Debe de ser un negocio demasiado bueno y va a tener un costo demasiado alto. Entonces no hay que ponernos tan creativos, ¿verdad? Cualquier cosa que les parezca demasiado novedosa, demasiado buena, quizás no es verdad o quizás va a fracasar. Hay que irnos por el lado conservador. Póngase a pensar, si ya tiene un fondo de emergencia, si ya tiene la provisión de gastos, si uno ha hecho un gran esfuerzo y de verdad está quitándose toda esa deuda de consumo y quedando libre de todas las deudas, ¿por qué va a querer poner en riesgo el dinero que le va quedando? De verdad tenemos que ser un poquito conservadores con ese tema y decir, este dinero yo lo quiero cuidar y aunque no crezca tanto, no lo quiero perder. Pero a veces nos inclinamos por un montón de charlatanes que ofrecen 25% o 50%, venía a formar parte de un negocio conmigo y uno va poniendo el dinero y todo el pellejo y al final terminamos sin nada. Entonces no hay que correr, porque creo que si algo está comprobado es que si uno se va por el lado más conservador, aunque te tome más tiempo, lo más seguro es que tú vas a ser el que va a llegar. Sí, aquí nos acaba de mandar nuestro amigo que está haciendo las preguntas de inversión una foto. Dicen, constituyen la primera gestora de fondos de inversión. La sociedad SGB, fondos de inversión, permite aperturas de cuentas desde $500 con aportes periódicos de $50. Esa es una inversión buena. Esa es la misma que nosotros recomendamos de la gestora de fondos de inversión de Atlántida. Sí, Atlántida Capital. Sí, Atlanta Capital, porque en realidad esto no es el banco Capital, sino que está en la colonia Escalón, en la calle Cuscatlán, y ahí hay un correo que nos mandaron, porque hay gente que ha ido a preguntar cómo les estamos haciendo, los promocionamos nosotros. Entonces, preguntan en los bancos, en realidad puede escribir usted a servicioalcliente@atlantidacapital.com. Sí. ¿Verdad? Y ahí pueden... Son opciones, ¿verdad? Son opciones que van a andar con una rentabilidad aceptable, buena, mejor que tenerlo en la cuenta de ahorro ganando el 0.25%, mejor que tenerlo en la cuenta corriente ganando nada. Sí, y solo les queremos decir que nosotros en realidad solo recomendamos cosas que nosotros hacemos nosotros mismos. O sea, yo tengo metido pisto ahí, ¿verdad? Marilu también, y es porque hemos descubierto que son unos buenos instrumentos para tener tu dinero y que esté trabajando y que esté a la vista el dinero. Ahora, si yo tengo ya una estructura que me funcione y que me está rindiendo arriba de un 5 y sé que está en un lugar sólido y que es aceptable, no tengo por qué cambiarlo. Lo que más que todo tratamos de prevenir a través de este programa es que no le crea a cualquier persona que llega con una plataforma de cambio de divisas y que con esto usted va a meter $100 y al día siguiente va a tener 250, porque le va a pasar solo una vez. Y después, en vez de meter 700, va a meter $1,000 y después quizás ya nunca lo vuelve a ver. Yo estuve con una persona, hemos estado con dos casos así recientes en la oficina. Una persona vendió una casa y la hizo una inversión porque le llamaron por teléfono para ofrecerle una cuenta de inversión en el extranjero. Nunca vio a la persona, de verdad, casos de película. Y terminó enviando más de $100,000. Si usted no ha visto nunca a una persona, ¿por qué le va a hacer la transferencia de una casa? O sea, usted ha liquidado una casa y la está mandando afuera del país a un lugar con alguien que nunca ha visto y que le está llamando por teléfono diciéndole que tiene las mejores inversiones y que con ello se va a hacer rico. Es mentira. Entonces, bueno, al final trataban de hablarle a la persona y parecía que no estaba en realidad en una oficina. Cuando le dijeron que lo iban a visitar al país donde dijo que iba a estar, en realidad no dio cita o no contestó. Le dijeron que para mandarle los $130,000 que ellos habían mandado, tenía que mandar $50,000 más. Entonces, o sea, eso es una estafa, ¿vea? Y es bien triste, porque ¿cuánto cuesta para una persona liquidar un patrimonio, una casa que han heredado? O hacerla, que vale $100,000, y venir a caer en algo que es un concepto básico. Yo no le mando dinero a alguien que no tengo comprobado su experiencia. O sea, que tips de sentido común avanzado. Si yo no entiendo el producto, no lo tomo. Si yo es primera vez que conozco a una persona, no le doy el dinero. Si no entiendo de dónde se genera el dinero y de dónde me lo van a pagar, no lo agarro. Si yo no entiendo cuáles son las garantías leales y reales y las he comprobado, lo que me garantiza mi producto, no lo hago, porque posiblemente va a perder el dinero. Entonces, yo siempre digo, mejor como la tortuga, despacito y seguro. O como me dice mi gran amigo Fer, mejor frijolitos, pero en su casa, a gusto, ¿verdad? Despacito, poco a poco, todo lo que es sostenible cuesta. Y con esto vamos a ir a nuestro break y vamos a poner una canción como todas las que ponemos, espectaculares, por nuestro gran DJ Saúl. One golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind. Traffic Media, con más de 8 años de experiencia en el mercado de la publicidad exterior. Cuenta con la más alta calidad de vallas digitales, vallas fijas y publicidad en centros comerciales. Traffic Media, garantiza calidad y servicio siempre. Traffic Media, hace mucho más por tu marca. Llámanos al 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media. Y estamos nuevamente aquí recordándoles que el teléfono de cabina es el 2283-2515 y que nos pueden escribir al WhatsApp al 7891-8898. Que nos pueden escuchar en nuestro programa, los podcasts están en Spotify, en Finanzas para Todos, se llama el programa. Y nos pueden seguir en la página de Fisherman Educación Financiera, en Twitter, @FishermanWM. Y en Instagram, fisherman.wm, y en LinkedIn, Fisherman Wealth Management. Síganos, por favor, que entre más gente oiga nuestros consejos, estamos seguros que vamos a ir cambiando la economía del país, educando una familia a la vez. Y tenemos un comentario de la terminación 0723. Dice: hola, los quiero molestar. ¿Me podrían mandar más info sobre sus servicios de asesoría? Estoy interesado en empaparme más de cómo educarme en mis finanzas. Con gusto, ahí te pusimos todas las cosas que tenemos en las redes sociales para que nos puedas ver. Nos puedes hablar al 2283-9296, te lo voy a escribir aquí por WhatsApp, te vamos a dar el correo y con gusto te podemos hacer una presentación. Los servicios que nosotros damos cuando llegan las personas a través de horas de consulta o de programas de seguimiento es programas para eliminar deudas, programas para estructura y orden, cómo hacer un presupuesto ordenado y cómo tener una estructura clara, y un protocolo de inversión, es cómo aprender a invertir. Y el programa de ahora estamos hablando sobre cómo invertir o cuándo poder invertir, y estamos llegando ya casi al final, y lo que queremos comentar nada más es cómo funciona el protocolo de inversión, que son las cosas que nosotros vemos y cómo lo medimos. En realidad el protocolo de inversión es para personas que ya cuentan con un patrimonio, ya sea porque lo han hecho ellos a través de sus años trabajando o porque lo han heredado. Muchas veces heredamos alguna casa, un apartamento, una casita que nos han dado nuestros papás y en realidad no sabemos cuánto está rindiendo, cuánto es el costo de oportunidad de tenerla vacía o cuánto me está pagando el alquiler y si eso es bueno. Entonces les ayudamos a las personas a medirlo y a lograr una estructura que los ponga en una posición más sólida, en donde tengan un fondo de emergencia completo, donde tengan el dinero de sus provisiones para los gastos que no son mensuales, donde ya no tienen deudas de consumo, porque para empezar a tener inversiones uno debería estar libre de deudas de consumo. Eso es tarjetas de crédito, extrafinanciamientos, créditos personales. Lo único que no incluimos ahí es la hipoteca, ¿verdad? Y en donde empezamos a hacer inversiones que son positivas, que nos generan una rentabilidad, no importa que sea poquito y que sea despacito y que sea una rentabilidad no excesivamente alta, sino que arriba de un 5% ya es aceptable, pero que yo sea constante en estar invirtiendo el dinero y que también sea conservador. Que sepa que a donde yo escojo ponerlo me están ofreciendo una rentabilidad, pero todo tiene un riesgo. Entonces, mientras más conservador soy, más posibilidades tengo de preservar ese capital. Hablábamos de los negocios propios que al final son de alto riesgo. Cada vez que uno piensa en poner un negocio propio, tiene que saber que son de alto riesgo y debería de estar preparado con un poco de capital propio. Poner un negocio prestando dinero es arriesgadísimo y lo más seguro es que el negocio no va a funcionar como nosotros pensamos y lo que vamos a tener asegurado es la cuota que le vamos a pagar al banco en el mes a mes. Sí, entonces la otra cosa importante de eso es que cuando nosotros hacemos un protocolo de inversión, nosotros tratamos de medir el rendimiento sobre la inversión, quiere decir cuál es el retorno real que te está dando y en base a eso nosotros es bien fácil que tomes tú las decisiones. Sí. Lo que nosotros hacemos es un tablero para que tú puedas ver todos los indicadores que son importantes, voy a decir riesgo, plazo, retorno, región, sector, a dónde estás invirtiendo, cómo lo estás invirtiendo y en base a eso que eso haga un emparejamiento con tus necesidades. Hay personas que lo que quieren es hacer crecer el capital, hay personas que lo que quieren es, tenemos un caso, estamos súper contentos porque llegó esta persona mayor ya que había trabajado y tiene un patrimonio, voy a decir, relativamente bueno, había logrado pagar dos casas y tenía un terrenito y tenía no sé qué, pero en realidad en su flujo de efectivo estaba apretado. O sea, que tenía, aunque tenía cosas, no tenía un ingreso fijo todos los meses. Entonces lo que logramos hacer fue hacerle una reestructuración. O sea, vendió ciertas propiedades, le logramos montar inversiones de renta fija y ayer nos habló el hijo para decir lo feliz que estaba el papá, que se sentía tranquilo, que sentía que sus necesidades estaban siendo cubiertas, que andaba de súper buen humor. Entonces, estas son las cosas que verdaderamente a nosotros nos dan una gran motivación porque estamos ayudando a mejorar la calidad de vida de las personas con que nos relacionamos. Y hasta aquí llegamos, aquí nos están escribiendo y nos están diciendo ¡qué buen programa! ¡Gracias! ¡Pulgares arriba! Eso. Entonces, eso es lo que nos motiva a venir lunes, miércoles y viernes a Finanzas para Todos en la Club. Y recuerde, síganos en Instagram, tenemos una meta de tener 1,500 seguidores antes del 31 de diciembre. Si usted les quiere ayudar a todos los de Mercadeo de Fisherman, dele follow a nuestras redes sociales, porque tenemos un reto ahí, si no van a andar disfrazados de chompipe en Navidad. Y gracias por escucharnos y estamos otra vez a la misma hora el viernes. Perfecto, salud. Con más de 10 años de experiencia, hemos ayudado a más de 5,000 personas y familias a obtener su libertad financiera a través de la educación y el cambio de hábitos que brindamos por medio de nuestro servicio de asesoría financiera personal, bienestar financiero empresarial, asesoría empresarial, planificación financiera para instituciones educativas. Síguenos en nuestras redes sociales, página web fishermanwm.com, ahora mismo o llama al 2283-9296. Ten valor. Reescribe tu historia. Yeah.